¿Sabe qué me pasa? La memoria un poquito distraída. Por soleá, toca un poquito por soleá. Madrid me aguanta. Son 30 y tantos años. 30 y tantos años. En Madrid, ya tengo más edad. Soy el más viejo de todos. Soy el más viejo de todos. Es que era ronear, no, yo más viejo que todos. Porque es verdad. Ay. Y ahora salen estos chiquillos con esa fuerza, comprende, y acaban con el cuadro. Tú eres la ciencia. Me dicen que eres, ay, en la ciencia. Y yo no lo entiendo si no hay. Y yo no lo entiendo así. Como la ciencia, ay, tú siendo, ay, no me comprendí, y a mí no hay. Me dicen que eres en la ciencia, que yo no lo entiendo así. Bañerita de mí y alma de a ti, te vaya dando. Al que le dé que perdone, al que le dé que perdone, yo voy tirando piedra por los suelos. Tiro piedra por las calles, ya que él dice perdone. Tengo mi cabecita loca, hay de tanta cavilación, y yo voy arrancando las piedras de la calle, ya que le perdone. Acuérdate cuando Antón se hay. Acuérdate cuando Antón se hay, va de escarchita a Gabriel. Y ahora no me conoce. Ay, baba, dice sí, mi chiquita, mi señora, tú no me conoce. Quien te quiera, por no tener quien te quiera, serrana te toque y ando como el panadero de la acera, serrana te toque. Ando como el panadero, la será usted conmigo, de la reta madre de te voy a querer, yo te voy a querer, hay más que no tengo.